Oye, niño emo, pues, acolita como nombre para el podcast. No sé, ¿para qué nombre? ¿Para qué un podcast? ¿Para qué un blog? Todo es el maldito capitalismo, todo no tiene sentido, los podcasts son una porquería. El internet no sirve para nada, ¿y para qué poner nombre a lo que debe tener su propia personalidad y su propia cosa? Si tú quieres ponerle algo al mundo que estás imponiendo y tú tienes que dejarlo ser triste, como es el mundo. ¡Zafa! Este niño emo no colaboró en nada, pues, ni nombre da. Bueno, mira, ahí están unos panas nada más allá en la esquina. ¿Qué fue, loco? ¿Cómo vas? ¿Qué quieres? Aquí, loco, buscando un nombre para mi podcast, ¿eh? ¿Se te ocurre algún nombre? ¡Del hijo de putas! Ya, de uno. No, no, no. Van a matarme. ¿Para ti es que quieres? Todavía que te estoy dando ideas, no me vengas a estar jodiendo la vida, puchito tu madre. La vas a ver, vas a ver. A ver qué. Ya, te quedas ahí. Vamos a seguir caminando buscando aquí. Creo que me va a tocar ir a la madre patria. Ahí veo unos dos chavales. Hola chicos, ¿cómo les va? Visitándoles desde el otro lado del charco. Saben que ando buscando un nombre para mi podcast. ¿Tienen alguna idea? Hostia tío, ¿qué queréis que te digamos? Saludos desde España, pero no tengo idea. ¿Podéis llamarle el Payacás? ¿El qué? Payacás. ¿Payacás? ¿A qué viene eso? Porque hablamos de paella y es un pocas. Ay, Dios mío, estás mal del cerebro. Pero, hostia, que si estoy mal de cerebro, pero tengo algo que hacer una idea. Y he buscado varias opciones fuera del Ecuador. Bueno, mejor me voy a Cuenca, que ahí dicen que tienen súper buenas ideas. Y bueno, ya estando aquí en Cuenca, chuta, en esa esquina también hay otro par de cuencanitos. Hola chicos, vengo desde la mitad del Ecuador. Ahí de la Sierra Centro, ando buscando el nombre para mi podcast. ¿Tienen ustedes alguna idea? Porque yo he buscado en varios sitios y nadie me da razón. Hola, B. Chuta. Garacast, B. Hola, B, mi rey. Yo deseo de la idea que le pongas Motepillo Cast. Suena interesante y venís. Pero va a parecer amarillo. Y acá no es nada amarillo. Pero, o sea, ahí también si pone Motepillo Cast, van a decir que es un huevón. Por eso, pero Garacast mejor. Garagara, todo chévere. Garacast. Garacast. Se nos va a arranclar si no le decimos la idea buena. Ustedes como ganas de meterles presos. Y ahorita hablando de presos, voy a consultar a mi abogado. Sí, buenas tardes. Hola, Gandhi. Sí, con el mismo. Oye, loco, estoy buscando un nombre para mi podcast, pero ya un montón de lados que voy, nadie sabe cómo ponerle. Y bueno, yo consultaba a ti como eres mi abogado de cabecera. Ve, como ahora ya estamos en un nuevo estado constitucional de derecho, y los derechos son de todos, como sabemos, pongamos el Todocast. Chuta, yo que vengo a hablar con vos y no me convences todavía. Pero bueno, estamos hablando, gracias por la idea. Bueno, de nada, son $50 de la consulta. Ya nadie me da razón, chuta. De gana vine a Quito, a Cuenca, a España, a todo lado. Creo que mejor ya me voy a la casa. Pana, oye, ¿tienes nada suelto, pana? Chuta, ya me presta 50 centavos pa'l bus. Chuta, ya me fregué, loco. Que ya me fregué, más respeto a los manes del pan de Wambra. ¿Qué te crees? Oigan, no problema. Oigan, bien, Wambra, ustedes que andan en la calle, mejor ustedes me pueden ayudar. ¿Qué? El callejero me dice. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué? Los panas. Ya dejen hablar. Oigan, ¿ustedes no tienen alguna idea para un podcast? ¿Un nombre? Yo ando buscando un nombre. ¿De un qué? Un cocas, dice, ve. ¿Un cocas? ¿Quién es la coca, ve? No, cocas. ¿Cuándo? Mándale donde el melloco. El melloco, ya te llamo, pana. Aguanta, ve. 3 minutos de aguante, te estoy bien soplado con el mal de la cosa, pana. Vaya, atrás. Ya vamos, ya, usted ya si no estás aquí, te mandamos a matar igual que al IPA, verás. ¿De gramo o de a 2 gramos? Ya, vaya. Y ahora que se fueron, mejor me voy picado para acá. Yuta. Estos manes de ganda, vengo por el puente del Wambra, el pinche del Pablo que me manda por aquí. Él siempre dice, bajando más. Pero bueno, ya, a seguir pensando. A la casa, sí, esos manes que han estado ahí parados. El Pablo y el Gando, a los que los andaba buscando. Ve el palulo, chequeale. Sí, le estoy viendo aquí sentadote. Sentadote, dice. ¿Qué fue, palulo? ¿Qué te haces? ¿Qué loco, buscando nombre para el podcast? El Gando, ya le llamé. Ya te cobré también. ¿Qué más? ¿Qué hacen? Nada, pues estamos caminando por acá y nos topamos con vos. Aquí huevean, viendo las cosas, sí. Trabajando, a cobrar. Bueno, ya cobré. Sí, chicos, bueno, creo que en este momento comienza este podcast que al final vamos a saber el nombre el cual ha sido escogido. Ya, ¿cuál es el nombre? Pero al final vamos a saber. Pues, ¿final de qué? Al final del podcast. Ahí pensaba que era al final de la intro, perdón. No. Esto ya... Dice clarito, final del podcast. Significa al final del podcast. Ya. Tengo que escuchar todo para saber. Verás, vos no hables de podcast, porque yo soy el podcaster ecuatoriano más famoso del mundo. Ecuatoriano más famoso del mundo. Sí. Qué gracioso, ¿no? Bueno, eso chicos, saben que hemos estado realizando esta introducción, grabando un poco, también otro podcast que va a salir, háblanos sobre tu podcast, Pablo, sí. El nuevo podcast que vas a sacar. Es el Ocast. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué hablas de él? ¿Cuándo sale? Es el podcast del OPA. Qué turro. ¿Por qué turro? No sé, que me da la gana. ¿Y cuándo, ¿cuándo lo lanzas, Pablo? Cuando tenga banda ancha, Pablo. Pero, no sé, para el sábado capaz por ahí hay chance y para subirlo. Si no, cuando venga no creo que tarde tanto, porque sí quiero subirlo. Va a ser un podcast más crítico, un poco más, menos fresco que el de iPad, porque es un poco más, yo qué sé, más criticón y puteador. Más OPAP que el iPad. Más OPAP que el iPad, sí. Bueno, ¿qué les diré? Les voy a dar una antesala, como va a haber un par de música, va a haber pop, va a haber de una cosa de mundo crack, vamos a hablar del Loxa Bloggers y de algo más. O sea, una reedición de los podcasts del iPad con otro nombre. No, porque o sea, yo no hablo del... En el de iPad hablo de blogs, yo hablo de tecnología, y todo este podcast dura 15 minutos y ya quedas hecho el bravo vos, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? A ver, ¿qué te pasa? Te cobro. ¿Qué me vas a cobrar? El tiempo. ¿Tiempo de qué? De mi trabajo. Sí, a las 5 sales de trabajo. No, antes. Ah, entonces, ¿qué me vas a cobrar? Después, ¿qué me vas a cobrar? Bueno, ahora que han topado hace un ratito el tema del Loxa Bloggers, en este también voy a hacer un poco de publicidad de Loxa Bloggers. El Loxa Bloggers es un evento que se va a dar el 12 de diciembre de 2008. Están todos invitados, todos los blogueros, podcasteros, tuiteros. En la ciudad de Loja, el viernes 12, se va a hablar sobre colectividad, sobre conocimiento, sobre web 2.0, sobre web semántica. Bueno, es un momento para compartir conocimientos y matizado al final con un beers and blogs. Así es, en beers, blogs, alcohol y mujerzuelas con juegos de azar. Olvida los juegos de azar. Sí. Eso, chicos. Y bueno... Gandhi, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal Quito? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo la has visto? No sé, algo que nos quieras compartir. Bueno, pues 2 semanas enfermo. Grandioso. Entonces no he salido mucho, pero de lo que he salido, bien. Mi cumpleaños pasé confinado en cama gracias a la puta enfermedad. Sí, y dije, puta enfermedad, si quieren censurarlo, censúrenlo, maldito sea. Estoy un poco cabreado, bueno, por eso. Sí, por alguna razón está cabreado este man. Bueno, la cosa algunas. Es... Algunas. ¿Cuáles algunas? Algunas sabía yo. Cuidado con algunas la... Algunas razones. Ah, ya. Yeah. ¿Tú sabes qué es esto? Algunas razones de algunas. Esperemos que personas no escuchen este podcast. Nunca llegan por acá. Bueno, está bueno. El sí, está bueno. Sí, imbécil. ¿Cómo te sentís que borrar? Patas técnicas, puteadas, puñetes y... ¿Quieres borrar las cosas del mojigato este? ¿Cuál mojigato? Sí, Pablo, no borres, oye, Pablo, ¿y qué? ¿Y vos qué nos cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu hermosa vida, Pablo? ¿De mi hermosa vida? ¿Qué te dije? Desempleado. Sí, me despidieron, sabrán todos los detalles en el Ocast. ¿Y qué más puedo decirte? Todo... No compren el mundo crack. Sí, no compren el mundo crack. Sí, hago. Bueno, entonces... ¿Qué te puedo decir? Mi vida ha ido más o menos. He sacado más a flote mi lado pop que me han visto en un par de posts. Qué popedísimo. O sea, ahí en mayo sale, eso es guapa, loco. Y esa canción es está excelente. Está buena. Y es excelente la canción. Sí, la canción está súper buena. Y bueno, cambiando. No, Miley Cyrus es la que está súper buena. Le diera, me repitara y ni con agua caliente me bajara. Ni con escalera. ¿Qué te piqué? Me repitara. Ah. Qué tipo tan... ¿Qué soy? No, para que también se crea. No pensarán que soy así, por favor. No pensamos, estamos seguros. ¿Qué te diré? Bueno, chicos, este podcast sale el día sábado. Por lo tanto, les aviso que hasta mañana tienen plazo para votar por el viejo blogger 2008. ¿Y no nunca me nominaron a mí? Sí, no le nominaron al Pablo. Y desde acá también ya votaron. Morirán y arderán. En este momento está peleadísimo entre Aus Fabián y Eduardo Palacios. Así que hay alguien llamado Montserrat que nadie le vota, por favor. Un voto chiquito es el... Pues no sé, hasta el momento que salga este podcast no sabemos cómo va a estar, pero en este momento está peleadísimo. El 11 de noviembre. Sí, va, ahí tenías que cerrar las urnas una vez. Sí, entonces, si es que gana Fabián Aus, también va la herencia del Gorgojo. Si gana Eduardo Palacios, va la herencia del Robot Rojo. Es el Robot Rojo. Es el que estaba en el header, ese man que anda ahora el Robot Rojo, es la otra personalidad que anda dejando sus mensajes, sus comentarios. El alter ego. El alter ego de Eduardo. El alter ego, ego no nego. Sí, entonces es Fabián Aus y Gorgojo, o Eduardo Palacios y el Robot Rojo. Oye, sonó rimando, ¿no? Sí, para que salió el verso sin esfuerzo. Para que también. Entonces, ¿pero qué? ¿Este podcast va a durar solo 11, 10 minutos? No sé cuánto tiempo va hasta ahora. 11, 30, pana. Bueno, pero sugieran algún tema. Supuestamente en iTunes está este podcast y está en la categoría de tecnología. Así que tenemos que hablar algo también de tecnología. Tecnología, ¿no? ¿Qué hablemos decir? Del mouse de Gandhi. Gandhi, ¿qué nos puedes hablar de tu mouse? Es un super mouse con un montón de botones, ergonómico, inalámbrico. Y en este momento Gandhi nos va a hablar de su mouse. A ver, una maravilla que compré a un precio que es la mitad del precio internacional es el MX Revolution World Most Advanced Mouse de Logitech. Hasta ahora, según la revista que acabo de olvidarme, que no es la Mac Addict, que califica con ratones a sus productos, es el único mouse que ha obtenido 5 ratones en su calificación. Es el más ergonómico de toda la gama de Logitech. Es una maravilla. Tiene un scroll super fast. Tiene intercambiador de páginas. Tiene directo para ir al Searchlight. Y para avanzar o retroceder páginas y navegar entre programas. Está bacán. ¿Qué tal has visto la sensibilidad al momento de moverle el scroll? ¿Qué tal? Espectacular. Además que para jugar... ¿cómo se llama? Call of Duty es una maravilla. Debe ser. Si el Mighty Mouse, a mí me gustaba personalmente mucho el Mighty Mouse y lo usaba. Primero que después de un año de uso se caga el scroll. ¿Cuál? ¿El Mighty? Sí. Ah, el scroll de uso se acaba el scroll. Aparte de que se ensucia súper rápido y que está limpiando siempre. Esta cosa además que es negro, por eso no se ensucia. Buenazo. Esta era sucio también, que ni cuenta. Ajá. Exacto. Por ejemplo, la sensibilidad le siento mucho mejor que el Mighty. Lo del scroll me sirve mucho más. A veces me jode que no tenga el scroll a los lados, pero compenso con el trackpad. Chévere. Otro tema que en el podcast anterior quedó pendiente es sobre el blogging. Uno de los comentaristas nos había preguntado qué recomendaciones como blogger puedes dar, o sea, qué consejos puedes dar para comenzar un blog y qué errores puedes contar para evitarlos. Dime, o sea, Pablo. Los blogs, ¿qué necesitas? Necesitas tener ideas. Es alguien que quiere sacar un nuevo blog, es alguien que quiere entrar a la blogosfera. ¿Qué recomendaciones le darías, Pablo? Que sea genuino. Sí, que sea original, que no tenga... Que no copie. Típico, primero. Vía AppleSfera, vía Juanita Urbano, etcétera. Sino que haga contenido original, si es que es de opinión, que escriba bien, que no tenga errores ortográficos, que no tenga miedo de hablar. Y si tiene errores ortográficos, para ahí está el Word o algún otro programa ofimático, sí, que le puede corregir tranquilamente. Otra cosa, sí, que se te pueden escapar los errores, ahí me da culpa, yo tengo un par de errores en algunos posts, pero es poder escribir apurado. Pero más que nada, mi recomendación, ser genuino, o sea, nada de estar siendo políticamente correcto. Para eso sirve la web 2.0, para decir lo que pensamos y hacerlo bien. Más que nada, deberíamos hacerlo súper bien. Sí. En un estilo decente, para que no sea una cansadera peor que los editoriales de Luca que hay en algunos de nuestros diarios nacionales. Para eso me dedico a leer blogs, aunque también leo los editoriales, aunque me muera diles. Igual, si ya te lanzaste a un blog y quieres hacer referencia a contenido de otras páginas, es recomendable que, además de citar la fuente, lo escribas en tus propias palabras, contrastando información. Sí, que veas si es que tiene licencia de Creative Commons, cualquier cosa, uh-huh, para evitar problemas. No te puedes robar cosas que hayan escrito otras personas sin el permiso de ella, o si es que no le citas, porque eso está mal. ¿Y qué te diré? Un consejo para las personas, un consejo personal es, quédense en el anonimato, porque poner su nombre y terminan siendo un personaje público y terminas con muchos problemas, o a veces no puedes escribir lo que tú quieres, pero es un consejo que doy, porque iPad Blogger soy, que es que no pongan ningún... que siempre se quede el anonimato, y si es que realmente ya quieren salir y hacer público su nombre y que ustedes ya quieren salir en otros medios, pueden ser ya con su nombre completo, como ustedes quieran. Es un consejo que también Gary Peterson le sabe por qué tenía que haber hecho anónimo su blog. Bueno, eso depende del blog, pienso yo. Y depende de la persona. Por ejemplo, claro. Depende de tu decisión. Claro, por ejemplo, hay blogs que son un poco más serios. Digamos que tú haces un blog temático sobre comunicación, sobre tecnología, en el cual das tu opinión, contrastas, informas. No estaría mal que des tu nombre ahí. Igual, claro, pero termina siendo a veces el no anonimato. Sería, es algo un poco, a veces es delicado. Ajá, a veces es delicado. No, a veces tienes la imposibilidad de hablar de las cosas que quieres y realmente necesitas hacer ese rato, y porque a veces no puedes hacerlo porque te pusiste el nombre y a veces no puedes. Sabes que yo discrepo bastante con eso, Pablo, porque el rato que tú escribes también es una responsabilidad grande sobre lo que tú hablas. Por eso siempre depende del blog, si es un blog personal, un blog de crítica, un blog temático. Creo que eso queda a tu conciencia, si quieres tú dar tu nombre o no. Depende de lo que quieras hablar. Si está puesto tu nombre, tienes que acarrear las consecuencias de lo que publicas en ese blog, claro, bajo tu nombre. Claro, es tu responsabilidad también. O sea, si es que tienen un blog con un nombre personal o que se les pueda descubrir un nombre personal, mucho cuidado con lo que se publica. Exacto. Bueno. Hemos estado... Yo iba a hablar de algo de tecnología, pero bueno, de algo iba a hablar y ya me olvidé. A ver, sí, yo... ¡Sigan! ¿Qué haces, Gandhi? Ah, yo estoy jugando en el Labyrinth del iPhone del Palulo. Es un jueguito maravilloso que siempre... Por más que encuentro otros juegos en este teléfono, siempre me quedo en esta cosa y casi muero de... Cierto, y ya que no me felicitan, me felicito yo y les digo: ¡Feliz cumpleaños, Palulo! Espera, 25, ¿cómo era? Ya me olvidé. Cuarto de siglo. Desde hoy tengo un cuarto de siglo. ¡Ve! Viejazo, sí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cierto, Gandhi? ¿Cuántos cumpliste tú? 23. Y no me hagas acuerdo que ha sido el peor cumpleaños que he tenido en la vida. Gracias, Pablo. ¡Felicidades! No, no, sí, llegas al infierno. Como somos dos cumpleañeros, Pablo tiene que cantarse un feliz cumpleaños de alguna cosa. Hágase ver, Pablo. Y ¿cómo es la que sea feliz cumpleaños? Feliz no Navidad. Sé, es una marcha fúnebre. Feliz Navidad, Pablo. No me acuerdo de feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, Palulo. Feliz cumpleaños a vos. ¿Y el Gandhi? Ese llama, ya le cantamos. Pero ya le emborrachamos también. Feliz cumpleaños a vos. Sí, feliz cumpleaños a vos. Feliz cumpleaños, Gandhi. Feliz cumpleaños a vos. Eso, chicos, muchas gracias por habernos escuchado en esta segunda edición. Mi cumpleaños es después de Loxa Bloggers, ¿no? Es el 13 de diciembre. Ahí le vamos a emborrachar. Sí, será alcoholización sin compasión. Genocidio neuronal. ¡Sí! Eso, chicos, así que después de este audio podrán escuchar el nombre del podcast. Ya lo pueden ver en el link, ya lo pueden en todo lado, pero es válido escuchar cómo termina. Eso, nos despedimos. Ha sido un gusto hablar, escucharles a los chicos de acá, visitarles de Quito. Y bueno, conmigo hasta una próxima ocasión. Este podcast lo pueden escuchar en palulo.es. Y bueno, muchachos, una despedida. Pueden hacer spam libremente. Ya, okay. Gracias, grabado en el laberinto de Ursus. Bueno, saludos para todos los que me conocen, para todos mis fans, para todas las groupies que me están siguiendo y me están esperando acá abajo. En especial Unita. Sí, en especial, bueno, esta no es mi groupie ni mi fan, sino... Sí, es de la fan. ¡Ok! Un beso para que la fan, para mi espejo, que la no quiero fan. Mucho. Adiós. Espérenme un ratito, todavía falta un par de cosas. La primera que quiero decir antes de terminar y decir el nombre del podcast es que hoy, martes 11 de noviembre, en la mañana, estuvimos con iPad en la conferencia de seguridad Info Security. y realizamos un diálogo, una entrevista a Carlos Jumbo, uno de los blogueros más conocidos de Ecuador. Pueden escuchar a continuación la entrevista. Pero antes de decir la entrevista, antes de poner la entrevista, quiero mandar también un saludo a los blogueros de todo el Ecuador, en especial a Gabriela Coronel, que siempre está ayudándome en todo momento. Y más que todo en la edición, en la forma de escritura, pues en este trajinar del blogging uno va mejorando y ha sido una de las personas que me ha estado ayudando mucho. Bueno, ya iré dando más saludos a otras personas que también son muy importantes en mi carrera blogger, en mi trajinar blogueril, mejor sería. Pues una carrera es ya algo mucho más comprometido. En fin, pueden escuchar la entrevista realizada a Carlos Jumbo a continuación. Y luego, atentos porque viene el nombre del podcast. Directo desde el Hotel Marriott, estamos con Carlos Jumbo, quien nos va a explicar qué actividades están realizando aquí. Hola Carlos, un gusto. El gusto es mío, gracias por venir acá. Pues está realizando el sexto por sexta ocasión consecutiva el Info Security Quito 2008, ¿no es cierto? Organizado por una empresa ISEC, que es una empresa internacional dedicada a la seguridad de la información. Pues hoy se trata conferencias simultáneas por tres grandes sponsors, en este caso Tricon, Symantec, ¿cierto? Y el tercer, Global Crossing, el tercer patrocinador sponsor de los grandes. Luego estamos sponsors pequeños, que tenemos stand, pero sin opción a exponer, sin opción a dar conferencia, pero... Hasta ahora ha resultado un éxito, la afluencia de gente ha sido lo esperado, obviamente pensábamos que iba a venir mucha gente más, pero no, hasta ahora no ha sido eso. De pronto en la tarde ojalá esto mejore, pero hasta ahora la conferencia ha sido muy buena, la afluencia del público, los comentarios de la gente, espectaculares. ¿Qué estás ofreciendo? Pues yo soy partner autorizado en el país de los productos ESET, más que nada para Windows, ¿cierto? Antivirus con NOT32. Estamos dedicados 90% a posicionar la marca en el país, estamos con un stand justamente de SET, también estamos ofreciendo los productos Kingston, también soy representante para el país de los productos Kingston, soluciones corporativas en RAM, en Flash, también estamos con un producto Firewall de Kerio, Barracuda también un sistema anti-spam muy efectivo, igual ofrecemos servicios de hosting y dominio con ICDSoft. ¿Cómo ve la seguridad en Ecuador? Pues ha avanzado mucho, realmente este tipo de conferencias sirve justamente para que la gente tome conciencia de que la seguridad de la información es clave en el país. Lamentablemente, como anécdota te puedo contar, estoy al lado del comercio, por ejemplo, que es media partner del evento y debería estar, escuchando para promocionar el evento, pero el stand está vacío del comercio, por ejemplo. Entonces, faltó, no leí en ningún medio tradicional promoción del evento. Por ejemplo, el comercio es un medio que está de sponsor, pero nunca promociona el evento. Al contrario, hasta ahora no llegan a ocupar su stand. Eso demuestra que el poco interés que hay de los medios tradicionales por este tema tan trascendental en el país. También estamos con IPAP. IPAP, ¿tienes alguna pregunta? Y hola, IPAP. Hola, estamos grabando aquí con Palulo a los años. Y bueno, una pregunta para Carlos Jumbo sería, ¿cuántos días de la conferencia? ¿O el día de hoy o cuánto tiempo va a durar? Sí, pues lamentablemente es solo un día. Los costos de la organización de este tipo de eventos son muy altos, así que la empresa que organiza pues decidió que solamente es el día de hoy. Son casi 12 horas de conferencias continuas, eso es lo bueno. La gente puede entrar, son tres salones, ¿no es cierto? La gente puede entrar en una conferencia, luego visitar otra, los temas son importantísimos, trascendentales. Pues eso, lamentablemente es solo un día. Bueno, este audio quedará por un buen tiempo. ¿A dónde? Se me acabo de trabar. Bueno, este audio quedará por un buen tiempo. ¿Puede ser un llamado a los oyentes, a los podescuchas? ¿Dónde te pueden encontrar, contratar tus servicios? Bueno, yo soy un aficionado básicamente a la seguridad de la información. Estoy con un proyecto de Infor Ecuador, básicamente unos 4 años vamos a cumplir en febrero. Sin percibir nada a cambio, ¿no? O sea, ofrecemos servicios en este como los citados, venta de antivirus, soluciones en RAM, en algunos otros productos, pero el tema de masificar el uso de la seguridad de la información en el país es un trabajo voluntarioso de parte nuestra. Hemos hecho inclusive un seminario de seguridad de la información en el país, el primero dirigido a público abierto, para que el público conozca, por ejemplo, lo que es un spam, lo que es un phishing, lo que es un spyware, lo que es un virus. Pocos eventos hay de este tipo en el país y lo seguiremos haciendo, ¿no? Estamos igual con algunos proyectos, a ver si en el futuro podamos desarrollar algo parecido a esto. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Alguna página, alguna dirección? Soy 2.0, me considero 2.0, pero tengo una página 1.0. Es infork.es. Mis blogs, carloshumbo.com, que son de hobby. Otro que es el blog de Infor Ecuador, que es www.cabajú.net. Básicamente ahí resumimos algunas noticias que tienen relación con seguridad de la información. Pues ahí, o si no, a un email, chumbo@infork.es, o en el Twitter, todo el mundo me conoce por allá. Claro, igual para las personas que quieran acceder a los enlaces, los vamos a poner luego del audio, todos los enlaces que hemos nombrado en este momento, o si no, ya estaremos hablando. Bueno, Carlos, ha sido un gusto, Pablo, también por compartir este momento, me despido. Oh, gracias a ustedes por el sacrificio de venir acá tan lejos y pues... A las órdenes siempre. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por este pequeño audio. Lo publicaremos en el podcast siguiente. Y eso es todo. Un gusto, Carlos. Gracias por la entrevista. PandaCast, un podcast que ya es de todos. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. estelas en el mar. Entonces, ya, este es el final del podcast. Podcast, qué huevo. Para los que se quedaron hasta el final, felicitaciones. Un poquito más de audio. Me quieren más de mí. Y de mí. ¿Quién querrá más del Pablito? Yo creo que sí se quiere. Yo no sé quién quiera más de mí, yo solo diré que Game Over. Ah, chucha, como tu post. ¿Sabes que alguien acaba de escribir? Bueno, después de haber escuchado la música de Loco, de habernos un poquito... Déjenlo volver. No, porque este podcast ya es de todos. Sí, ya es de todos. Bueno, todos. Los tres que hicimos. Pero todos pueden oír, por eso ya es de todos. Si tienen alguna sugerencia, ya saben dónde. Es de todos, pero algunos no deberían escuchar. Sí, cierto. No sé, no sé qué cuánto repercute este podcast, pero... Y he de mandar el link de este podcast. Ay, qué linda persona, estúpido. ¿A que no mando? ¿A que te pego? ¿Les da mal medio? Deja así. En eso yo creo que ya para no alargarlos más, llevamos 25 minutitos de podcast. Bueno, creo que ha llegado el momento de exportar y estamos hablando y hasta el siguiente PandaCast. Porque el PandaCast... No, porque el podcast... Ya es de todos. Así dice.